Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, en este viernes helado, hace mucho, mucho frío. Estoy acá con Néstor, mi compañero de REC. ¿Cómo estás? Hola Clarisa, hola a todos, hola a todas. Sí, mucho frío, ¿eh? La verdad que fue una semana muy pero muy fría. Dicen que la semana que viene, viene un poquito más aliviada. Que se vaya la ola polar porque está frío, porque hay un montón de gente que la está pasando mal con este frío. Mucha gente que duerme en la calle, la verdad que sí, eso es... Digamos, esa noche de frío, vos pensás en esa gente y... Sí, sí, y la verdad sí, es, y cada vez hay más, la verdad, en esta ciudad. Bueno, estamos hoy medio solos, solas. Ahí está Julián en la operación técnica de radiográfica. Bueno, somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas primarias y medias, y en algunos de nivel inicial, ¿no? Exactamente, en una escuela de nivel inicial, le decimos a los y las oyentes que iba a venir en una escuela, Cortázar, que va a venir el viernes que viene, pero voy a venir un curso, pero justo le tocó este tema de tan controvertido de las prácticas profesionalizantes y tuvieron que ir a hacer un curso. Entonces, por disposición del ministerio, tuvieron que acudir a ese lugar y no pudieron venir a la radio. Bien, ya nos contarán un poco esa experiencia probablemente el próximo viernes cuando estén acá. Quienes quieran mirar lo que estamos haciendo en las escuelas y en las distintas radios comunitarias que hacemos este Hora Libre en el Barrio, en www.programarec.com.ar vamos subiendo los programas, ¿no? Todos, todos. Ya esta semana subimos lo de la semana pasada, siempre con una semanita de diferencia. Bien, y ahí pueden ver un poquito eso, las producciones que salen al aire y que son un poquito una ventana a lo que va sucediendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y que pasan un montón de cosas. Los últimos programas tuvimos acá a los estudiantes de distintas escuelas contándonos debates sobre consumos culturales, sobre todo, ¿no? Exactamente, mucho videojuego. Bueno, el otro día hubo un tema también muy importante con los chicos y la chica de la radio acerca de la hipersexualización, el feminismo, el bienestar. Después había estado en la escuela de José Ingeniero de Flores, que hablaba más de los consumos culturales. Bueno, y hoy también va a haber voces de estudiantes, de estudiantes y estudiantes organizadas, y en el marco de esta jornada, porque en este viernes frío, y a pesar del frío va a haber movilizaciones en todo el territorio del país, porque es otro 3J, otro ni una menos, y se está preparando, bueno, un montón de agite y movilización para volver a poner en agenda con fuerza y en la calle, después de la pandemia, en la calle lo que nos sigue pasando a las mujeres y a los cuerpos feminizados, nos siguen matando, ¿no? Las estadísticas son contundentes. Ya nos vamos a meter, pero arranquemos con un audio, porque en las escuelas se trabaja el ni una menos, y este es un buen recurso pedagógico para arrancar como disparador y para pensar con las y los estudiantes. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, na, na, na, na, na. Cuidado, me puedes perder. Si algo más no me atiendes, te voy a dejar de querer. Si te pasas de amable, me enteré. La puta que sos. Que te gusta la fija y que es lo más fácil que la tabla del dos. Déjate de joder y no te hagas la loca. Antes de pagarte bien la boca, me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largaste. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho. Regalamos en barra. Vení Raquel. Vení con los muchachos. Vení Raquel. Te vas a divertir. Vení Raquel. Vení no tengo miedo. A tu cola le falta crema. A tu boca una mamá. Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, Me daría tres corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez. Bueno, pegadas estas canciones una con otra, atravesando los tiempos, los géneros, en todas violencia machista, violencia simbólica, uno de los tipos de violencias que nos trae la ley 26485, muchas veces pasa inadvertida, claro, en este efecto de sentido que provoca escucharlas todas, no hay dudas, ¿no? Hay algo para repensar. No, aparte de lo que vos planteabas, es un excelente trabajo, es un excelente documento para hacer un trabajo pedagógico en la escuela. Yo estaba pensando en pasarlo en algunas aulas y que actúe como un gran disparador, porque son cosas que se naturalizan. Después hay un montón de temas también en la actualidad que los chicos... hay una contradicción, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con los y las adolescentes, que hay una contradicción en un discurso, pero después también se ponen a bailar ciertos temas o se divierten con ciertos temas que están muy marcados desde el punto de vista del machismo y de una violencia muy fuerte hacia la mujer. Sí, y entendiendo que, bueno, cuando la música se baila no necesariamente uno está todo el tiempo con una mirada crítica sobre lo que consume en términos culturales, hay algo del entretenimiento, pero que también en este entretenimiento se banaliza que se pueda estar diciendo te voy a dar un corchazo si no estás conmigo, 34 puñaladas. Bueno, sobre todo en un contexto que nos dice que en la Argentina, para contar los últimos 7 años, que es desde, vamos a contar desde el 2015, esa bisagra, esa irrupción que fue el primer Ni Una Menos en nuestro país, vamos teniendo 2.041 femicidios en 7 años. Nos faltan 2.041 niñas, adolescentes, mujeres. Ese es el contexto, ¿no? Por eso, entonces, la mirada sobre estas canciones que parecen una pavada, bueno, no lo son. No, no, obviamente. Digamos, eso es, digamos, lo que se plantea es, ¿por qué? ¿Por qué después de tanta...? Porque aparte en el medio está la ESI, ¿no? Digamos que en muchas escuelas se trabaja sobre la ESI, en algunas no, pero en algunas escuelas, son varias escuelas se trabaja sobre la ESI. Está el discurso, están las herramientas, ¿y qué pasa que todavía en la sociedad sigue habiendo esta cantidad tremenda de femicidio, ¿no? ¿Y por dónde pasan las herramientas como para contrarrestar esto? Sí, los datos son, la verdad, horrorosos, porque hicimos un montón de cosas. Este 2015 abrió una agenda que en muchos aspectos hoy es agenda de gobierno, de Estado, por lo menos a nivel nacional. Se han hecho un montón de cuestiones que veníamos demandando desde el movimiento de mujeres y los feminismos, y no alcanza, porque también estamos pensando en una cultura, ¿no? Pero también hay discursos que te hacen retroceder, ¿eh? Hay discursos que te hacen retroceder. Muy y hay fuerte. Presupuestos escasos también. En contexto de crisis. Uh-huh. Los datos los cuento al aire para que podamos reflexionar, y también corrigiéndome, porque al principio hablaba yo de mujeres, hablaba de cuerpos feminizados, pero también están varones trans, uh-huh, siendo sujetos de esta violencia. Desde el 3 de junio del 2015 al 27 de mayo del 2022 se produjeron 1.990 femicidios, uh-huh, 51 transvesticidios y 191 femicidios vinculados de varones, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que es un observatorio histórico. Hay como alguna variación de datos, pero ese es el número en el que estamos rondando. Y esa es la realidad de la Argentina. Sí, un poco lo que vos decías, así 2.361 chiques quedaron sin madre, de las cuales 1.518 son menores de edad, ¿no? En lo que va del año hubo 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 transvesticidios, según un registro realizado por la OBD, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia, que no es la OBD. Bien, claro, porque cuando hablamos de víctimas también están todos los niños que quedan sin sus mamás, ¿no? Uh-huh. Claro, esas también son personas que quedan, padecen. Y aparte son nuestras hermanas, nuestras compañeras de trabajo, son nuestras vecinas, ¿no? Son nuestras, no sé, son nuestras abuelas. Estamos hablando de que es parte de la sociedad y está cerca, está mucho más cerca de lo que creemos. Incluso hay ahí como algunas preguntas que hacen algunas agrupaciones feministas. Conocemos los datos sobre las muertas, pero después todos los varones que conocemos dicen que no son violentos. Algo no cierra. Obviamente. Después el Observatorio Nacional de Mumala dice que las provincias con mayor cantidad de casos fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta. El 51% de las víctimas son mujeres entre 19 y 40 años, el 64% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de las víctimas, nunca superaron el 25% las que habían hecho denuncias. Bien, en aquel 2015 fue el femicidio de una piba, de Chiara Páez en Santa Fe, sí, que desencadenó... Como la gota, ¿no? Como la gota, como esa bronca que tenía que ser canalizada y que se volvió miles y miles de mujeres y personas, familias, que salieron en aquel primer Ni Una Menos, ¿no? Y desde aquel momento hasta hoy, bueno, fueron incorporándose demandas, fuimos construyendo que no somos víctimas, sino que somos poderosas cuando nos organizamos, fuimos abriéndonos a la idea de que hay otras violencias que generan las condiciones, esta violencia simbólica con la que arrancamos a pensar el programa de radio, y que pensamos que es un buen recurso para la escuela, la falta de ESI, la deuda que endeuda más a las mujeres, la falta de trabajo formal para las mujeres, son todas formas de violencia, la violencia política hacia las mujeres. Exacto. La forma en que se trata a las mujeres en los medios de comunicación, a las políticas en particular. Recordemos cómo era nombrada, cómo sigue siendo nombrada Cristina, ¿no? Hubo momentos, sí, donde... Sí, la yegua, por ejemplo. Claro, exactamente, bueno, sí. Esas violencias, que son un montón, generan las condiciones de posibilidad. Por supuesto, su cara más extrema es el femicidio, pero no hay forma de modificar o transformar esta cultura si no pensamos en todas esas formas de violencia que se expresan, y que son todas violencia de género y contra las diversidades sexuales en general, ¿no? Porque lo que están defendiendo es un modelo hegemónico, patriarcal, de machismo, que también lo es con aquellos varones que no responden al modelo hegemónico. Totalmente, y eso se da mucho en los medios más hegemónicos, ¿no? Vos tenés ahí voces de hombres y de mujeres también que mantienen este discurso hegemónico, un discurso muy machista y un discurso que devaloriza el accionar, ¿no? La marcha del movimiento de las mujeres y todas las tareas que realizan, porque es como que lo relacionan con lo ideológico, ¿no? Digamos, pareciera como que hoy ser luchar por los derechos de la mujer pasa por estar dentro de un partido o de un movimiento ideológico, cuando en realidad es algo que nos atraviesa a toda la sociedad. Es muy bien, es más que nada social. Sí, es un problema social profundo que necesita respuestas del Estado, más allá del partido de gobierno, que por supuesto hay partidos de gobierno que hacen oídos sordos y otros que acompañan algunas demandas, pero que tiene que ser tomada por el conjunto y no partidizarse, porque la realidad es que de estos casi 2.000 o más de 2.000 femicidios, nadie les preguntó a quién habían votado en el último ejercicio democrático, ¿no?, del voto. Exactamente, digamos. Lo que vos ves que hay políticos que están con mucho arraigo en la sociedad, bueno, hay declaraciones tremendas, ¿no?, de algunos que están yo no sé si las encuestas lo ponen adelante, si realmente está avanzando, si está inflado, pero que tiene un discurso marcadamente machista, que para algunos es simpático, ¿sí?, para algunos es folclórico, para algunos es un show, pero realmente hace un daño tremendo a buena parte de la sociedad. Sí, y abre el territorio de lo que se puede decir, esto, a modo de chiste, o tirando la frontera de la violencia un poquito más allá, bueno, que puede ir desde las barbaridades respecto de las mujeres hasta devaluar un ministerio que hoy está haciendo punta con aquello que le falta y con aquello que sí pudo. Es para nosotras, para las mujeres en general, un orgullo que este país tenga un ministerio que esté pensando en mujeres, géneros y diversidades. Pero también puede decir cosas sobre los órganos, una cosa bestial en relación a que gobierna el mercado, y sabemos que no, que la única forma de garantizar derechos es que un Estado esté mirando ahí, que las políticas públicas hagan que sea accesible los derechos para todas las personas. Nosotros somos la escuela pública, creemos profundamente, ¿no?, que el derecho a la educación tiene que ser un lugar donde construir ciudadanía, y en ese sentido nos metemos otra vez en la escuela. Dale. Pensando en el ni una menos, y qué puede hacer la escuela para cambiar patrones culturales que son tan dañinos para el conjunto de la sociedad. Ahí estaba los chicos y las chicas de la Fragata Libertad, ¿no?, que sí, trabajaron con Paula. La escuela 19 del 11, que queda en el barrio de Floresta, trabajaron con nuestra compañera Paula Salvochea, y en primera instancia le preguntaron a los chicos y a las chicas qué opinaban sobre qué significa violencia de género. Bueno, escuchemos el audio, a ver. ¿Qué es violencia de género? Violencia de género es cuando una persona, sea varón o mujer, maltrata al otro género. Violencia de género es cuando una persona empieza a acosar al sexo opuesto, o eso es lo que creo yo. Es cuando acosas a alguien o atacas a alguien del género opuesto y se siente incómodo. ¿Por qué creen que la mayoría de la violencia es contra la mujer? Porque el hombre se siente más que la mujer. Porque está el estereotipo de que los hombres son más fuertes cuando en realidad son iguales. Porque yo creo que los hombres son más rudos y las mujeres somos débiles, y eso, los hombres se aprovechan de nosotros. ¿Qué harías si ves a una mujer que sufre violencia de género? Ayudarla de cualquier modo o cualquier medio. Le intento ayudar y le acompaño a ella a denunciar. Tratar de defenderla como sea. ¿Le harías a alguien violencia? No, eso está mal. No, claro que no, eso está mal. Puede perjudicar a las personas. Y traíamos ahí las voces de las pibas de una escuela que hablan de estereotipos de género, de la jerarquización de manera desigual de esos estereotipos. Hablan de cómo podemos acompañar a una mujer que está padeciendo, atravesando una situación de violencia, llamando a la línea 144, ¿no? Es importante decirlo todo el tiempo, pero sobre todo acompañando, estando cerca, que las personas sepan que no están solas. Sí, cabe destacar que son chicos y chicas de sexto grado, ¿no? Digamos, este es el trabajo que en muchas escuelas se realiza, y el programa REC facilita ese trabajo con las docentes y con los alumnos y alumnas.

de calle después de la pandemia, después de que nos quedamos encerradas en casa, después de una pandemia que en su momento más extremo de aislamiento y cerrazón demostró que había más denuncias sobre violencia porque las mujeres estábamos encerradas en las casas, que resultó ser el lugar más peligroso para las mujeres, según dicen las estadísticas. Sí, yo estaba, digamos, cuando estaba en la pandemia, pensábamos, ¿no? Digamos, en esos hogares donde la violencia se naturaliza, ¿cómo convivís durante las 24 horas, los 7 días, con esa persona que sistemáticamente ejerce la violencia? Me pareció interesante el tema de la docente en el audio anterior, cuando hablaba también del tema de la dependencia económica, ¿no? Digamos, qué importante para ser libre, de ser independientes económicamente y no depender de nadie, porque si no pasa esto, ¿no? Digamos, ese miedo a separarse, a irse, porque ¿dónde vas? ¿Sí? Exactamente, bueno, de eso habla un poco la consigna que unifica hoy a las organizaciones y miles de mujeres que van a estar, que vamos a estar en la calle. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. El Estado es responsable. Desendeudadas porque, bueno, porque estamos en un país atravesado por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero también porque están endeudadas las economías domésticas, las mujeres con créditos, con sus tarjetas de crédito, con lo que no pueden pagar, con la dificultad de la autonomía que vos bien decís, uh-huh. Y que, claro, eso te sujeta a una situación de violencia, te perpetúa en una situación de violencia. ¿Te parece que escuchemos a Lucy Caballero? Lucy es una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos y nos contó un poquito de cómo fue este recorrido, qué significa Ni Una Menos. A ver, vamos a escucharla un poco. Bueno, Ni Una Menos nació en el 2015 a partir de una actividad en la Biblioteca Nacional, donde una serie de artistas académicas, pero también escritoras, se convocaron para hacer una lectura colectiva a partir de el título de Ni Una Menos, y ahí es donde surge por primera vez la consigna. Luego eso se viraliza como consigna el 3 de junio de 2015 para ocupar las calles y el Congreso de la Nación, por si particularmente, y de ahí en más se conforma un colectivo, ¿no? Que tenía como originariamente tenía parte de esas compañeras que habían estado en la actividad de la Biblioteca Nacional, pero que después ese colectivo sufre una cantidad de modificaciones, algunas se van, otras nos incorporamos por lo menos al año de esa actividad. Y después de haber sido la primer movilización, y al año siguiente, en el 2016, ya había un grupo que ya se había ido del colectivo y otras nos habíamos incorporado. Digamos que el origen del colectivo es esa actividad, pero por supuesto que no se puede explicar sin pensar todo lo que la organización y la organización feminista ya llevaba en el país, tomando una densidad importantísima a partir de los encuentros nacionales de mujeres, a partir de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, a partir del activismo en las escuelas, etcétera. Digamos que fue ese hashtag, digamos que funcionó como un catalizador para convocarnos a las plazas, en este caso a la Plaza Congreso, a decir ya basta, basta de femicidios, pero claramente esa masividad no se puede explicar sin toda la densidad de organizaciones y de militancia feminista de que hay en Argentina, por lo menos hace 30, 40 años. Entonces situaría el origen de NUM de esa manera. Ahí escuchábamos a Lucy Caballero, hablaba de los orígenes de este Ni Una Menos. Son 7 años consecutivos de este movimiento que crece, que involucra y articula otras luchas, que fue sumando organizaciones. Y nos parece importante ahora poder escuchar a las estudiantes, ¿no? A las chicas de los movimientos estudiantiles. Te voy a hacer un paréntesis. Estaba viendo que en algunos medios no se hace mención al 3J, ¿eh? Y es impresionante eso, ¿no? Porque son miles de mujeres las que van a estar en la calle. Exacto. Las cifras dan cuenta de que es un problema social. Hay una intención, es muy intencional. ¿Cómo lo invisibilizás? Es increíble. Sí, hay un intento de desmovilizar, de sacar a los feminismos y su demanda de la agenda que ocupan, que aparte es una agenda que se ganó en la calle con mucha lucha y con muchas compañeras muertas, muchas mujeres muertas, muchas niñas. La realidad es que, bueno, nos toca amplificar esas voces y yo creo que poner en valor, por eso las voces de las pibas de los centros de estudiantes organizadas, poner en valor el lugar de la escuela, porque cuando una demanda logra ingresar a la escuela, algo sucede, ¿no? Porque entonces es parte de lo que la sociedad considera valioso, como para discutir, como para transformar, como para que el conjunto podamos estar conociendo. Y eso sucedió y en el marco de este Ni Una Menos, de este movimiento que creció. Sí, aparte, digamos, me acuerdo también cómo entró el tema de la ley de aborto legal, gratuito y seguro. Este año también se cumplieron 10 años de la ley de identidad de género y en muchas escuelas se trabajó. Y se refrigió ese tema. Hace 2 años fue el tema de la ley de matrimonio igualitario y también se trabajó en las escuelas. Y son políticas públicas que vinieron para quedarse, para instalarse, pero que es necesario para las nuevas generaciones seguir hablando y seguir remarcando y seguir concientizando de la importancia que tienen estas políticas, ¿no? Absolutamente, y dando ahí eso, no perdiendo lo conquistado, no retrocediendo de lo que ya vino para quedarse, ojalá así sea como vos decís. Vamos a escuchar a las pibas, ¿no? Organizadas, que ahora van a estar marchando seguramente en un ratito nomás. Hace 6 años que las mujeres y de ciencias secundarias nos plantamos el grito Ni Una Menos. Y para mí esto es vital en nuestra organización como movimiento secundario. Uno no puede hablar del movimiento secundario sin mencionarlo, de hecho. Porque las mujeres y de ciencias secundarias empezamos a marcar la agenda. Empezamos a llevar nuestras banderas y a copar las plazas y al mismo tiempo copar nuestras aulas. Y a decir Ni Una Menos, y cuando lo dijimos era con una completa convicción, no era ni rogando ni pidiendo, era plantándole cara a una violencia sistemática que efectivamente nos estaba matando, y nos estaba matando en todos los aspectos de nuestras vidas, porque la violencia machista también acortaba nuestras libertades, afectaba nuestra participación política y social, nuestra educación, nos alejaba de nuestros órganos gremiales. Y hablo en pasado de pura nostálgica que soy, porque esto sigue pasando, esta violencia sigue presente y nosotros vamos a seguir comprometidos a luchar por nuestras causas. Vamos a seguir exigiendo por la real aplicación de la ESI, por protocolos efectivos, por instituciones que en serio nos cuidan, y sobre todo para no tener que gritar más por ninguna otra compañera que el patriarcado nos arrebata. Buenas, soy Luana, soy estudiante de secundaria del Colegio Julio Cortázar. El impacto que tiene el Ni Una Menos en los colegios secundarios es altísimo. Es un impacto para despertar, desnaturalizar ciertas situaciones y desconstruir para construir centros de estudiantes mejores, ¿no? Hace no tanto tiempo, 4 años, las conducciones completas por parte de mujeres, o en su mayoría, no existían. Era algo que no era visto. Y hoy en día son la opción más requerida, o son las conducciones que más vemos. A partir del Ni Una Menos se empiezan a crear los protocolos por violencia de género dentro de las instituciones educativas, los espacios de mujeres y disidencias que empiezan a contener dentro del mismo del centro de estudiantes,